个小兵都写的不要。 Gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocorico. El sol no salió porque aún no lo oyó. Pinta. El gallo pinto, no pinta el que pinta.